cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Buenas noches Ecuador, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a esta actualización maestra. Son las 20 horas con 4 minutos, ya lo había dicho, de este jueves 7 de agosto del 2014. Bienvenidos sean todos y todas. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 kHz en amplitud modulada. Y nos pueden escuchar también a nivel mundial en el www.casadelacultura.gov.es. Para esta noche tenemos una programación especial porque estamos conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura. El día sábado va a haber una gran programación, un gran evento, grandes festejos. Están todos y todas cordialmente invitados para que se unan al gran festejo de los 70 años de la Casa de la Cultura. Y aquí en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, les invitamos a ser parte de esta buena propuesta llamada Aleación Maestra. En la noche de hoy tengo la compañía de Cristian Isa. Saludos. Hola, brother, ¿cómo vas? Hola amigo, muchísimas gracias. En el intro de este programa dice que Aleación es una mezcla entre el metal y otros elementos no metálicos. Pues ese elemento no metálico esta noche soy yo, amigo. Elemento no metálico. Muchas gracias por la invitación, aquí haciendo una aleación de a de veras. Qué bonito poderle acompañar en los micrófonos de amigo Daniel. La primera vez que locutamos juntos. Sí, creo. Sí. Porque casi siempre hacemos controles y tu locución. Ajá. Ahora yo me uno también a la locución. Chévere, pana, muchas gracias. Ya sabes, por esta noche vamos a... Hoy estás haciendo el taller de radio de sinestesia, ¿no? Sí. ¿Qué tal te ha ido? Cuéntanos, por favor. Sí, ya empezamos el taller de radio. Gracias la pregunta. Empezamos el taller de radio sinestesia el día lunes, este lunes precisamente, a las 5 de la tarde, como estaba previsto. De 5 a 7 estamos dando los talleres de los días lunes y martes. Nos fue bastante bien. Te cuento, hay alrededor de unos 10 inscritos y qué bueno, porque la gente está bastante prendida. Y hay incluso... Nos llegó por ahí un visitante desde Italia, el Francesco Macarrone. Macarrone. Así se apellida, por cierto, Francesco Macarrone. Él nos visita desde Italia y también está tomando el taller de sinestesia. Qué bueno que la gente se dé la oportunidad de conocer también este mundo mágico de la radio. Ajá. Y por cierto, si a la gente que nos está escuchando ahorita, si lo notaron, pues ya comenzamos con un diferente intro al acostumbrado del programa Lección Maestra. Comenzamos con el intro justamente producido por ti, Cristian, en referencia a lo que es el noctámbulo cultural, ¿no? Así esta es. Esta franja de programas que se comenzó a partir de este lunes justamente con el desfase insomne. Uh-huh. Los martes continúa con el papayal de 8 a 9, de 9 a 10 los matices de Débora. El día miércoles, ¿qué tenemos, Cristian? ¡Polución sonora! ¡Yeah! ¡Date! ¿Qué tenemos? ¡Aleación maestra! ¡Bacano! Somos bien maestros de acá. Y el viernes, Y el viernes también tenemos Alborada Rock con todos los panas de aquí, la Valeria, el Cristian, la Gloria y el Ernesto. Pues. El Ernesto. El Uruguayo. Sí, saludos a toda la gente de la franja del Noctámbulo Cultural que iniciamos esta semana ya a funcionar. Ya se enterarán un poquito más de ese personaje, porque en realidad es un personaje el Noctámbulo. Uh-huh. Y les va a llevar a vivir algunas aventuras de rock, de música indie, de pop, de todo en realidad, porque este Noctámbulo tiene de todo. Claro. Y pues lo bueno del caso es que ya se dio el primer paso en esto de aquí, de la franja de los programas de la noche de 8 a 10, porque ya estamos con todos los programas al aire y toda la producción radial. El siguiente paso es ya poco a poco se irán enterando ustedes. Exacto, la cosa es que vamos a estar como en la realidad virtual. Ajá. Ese es el siguiente. Es un trabajo paso de hormigas, señores, créanme. Ajá. Aquí es un poco a poco. Entonces, comencemos con algo de un algo a usted le gusta mucho. A ver. A usted le gusta Caifanes. ¿Qué sabe de Caifanes usted? A ver, de Caifanes poco realmente, pero sé que son mexicanos. Su cantante Saúl Hernández tuvo en algún momento de su vida una afección a la garganta. Creo que tuvo una enfermedad grave a la garganta. Cáncer, tú. Cáncer a la garganta, se recuperó y volvió a cantar. Y la última vez que visitaron el país fue con Jaguares, hace algunos años. Eso fue en el 2008. Sí, 2008. ¡Qué bandota! Es una bandota realmente. Y escuchamos el tema Aquí No Es Así. ¡Aleación maestra! Ya les voy a decir por qué pongo este tema. Thank you. ahí suena Caifanes desde México, Saúl Hernández y todo su combo, para deleitarnos con esta melodía que se llamaba Aquí no es así. Puse esta canción en vista de que me han comentado al Facebook unas personas por, y han preguntado por la, por el antiguo compañero que me acompañaba acá, de José Caiza, y ya pues todo bien. Lo único que puedo decir es que si la gente quiere escuchar un programa de entretenimiento, pues que lo haga, ¿no? Para eso hay programas como el de José Mi Paquirri aquí, y hay otros programas así, por el estilo. Acá la política de este programa es pues apoyar y difundir a las bandas de rock y metal nacional. Invitamos a todas y cada una de ellas para que nos hagan llegar sus propuestas musicales, y de esa manera agendarles una entrevista y poder difundir su música, porque esta es la política del programa. Hay muchas radios, muchísimas radios en Quito, en el país, y hay muy pocos programas que se dediquen a esto. Hay muy pocos programas que se dediquen a difundir la música de las bandas locales, y pues eso es lo que hace falta, siempre lo he dicho. Si no se difunde la música de las bandas locales, ¿cómo se puede pedir trayectoria o que mejoren su calidad musical si no se difunde la música? Entonces, es así de fácil. La gente puede, si quiere, puede continuar en la sintonía del programa, si es que lo desea así, pues acá hacemos lo posible. Igual, acá tenemos gente que nos apoya bastante y todo bien. Y eso nomás. Eso por comentarles, porque la verdad es que hubo una situación media complicada por acá, pero la verdad es que acá estamos como siempre poniendo el pecho a las balas, no tenemos miedo, y ya, eso nomás, continuamos con el programa. Oigan, quiero saludar a todas las personas que en esta semana le dieron like al fanpage. Saludamos muy cordialmente, muy calurosamente a Cristian Romero, al Alex Velázquez Irazábal, Joseph Smith, Johnny Aspiazu, Isabel Solelis, al Azúcar, con cariño, saludo, Fabricio Villegas, Patricio HC, Jonathan Cabezas. ¿Qué se cuenta por ahí en el Facebook de por allá, Cristian? Nada, estaba haciendo el visaje respectivo, pues, amigo, en el Facebook del Polución Sonora, ahí avisando de que estamos aquí visitando la Aleación Maestra. Y qué bacán, yo cada semana escucho que usted tiene nuevos likes y cada vez son más. Qué bueno, amigo, eso es muy bueno. Con respecto a lo que decía sobre esto de los programas y esto de la de que se den los espacios para difundir, es muy bacán precisamente eso, o sea, poder brindar ese espacio en el que nos podamos encontrar con toda la gente que le gusta hacer música, eso es muy bonito. Sí, en realidad hay bastantes programas que se dedican a muchas cosas, entre ellos a la música, pero creo que lo que diferencia, lo que yo siempre digo, lo que diferencia a los programas que se hacen de manera independiente es la sinceridad con la que se hace el trabajo. Eso creo que es muy importante, sobre todo a la hora de venir a locutar, a la hora de venir a producir radio, en estas instancias, en esta radio, en la Casa de la Cultura. Ajá, como decía Cristian, lo importante es la convicción que se tenga para hacer las cosas. Uh-huh. Aquí, créanme, y se los digo de corazón, aquí yo hago este programa de mucho corazón, lo hago por y para ustedes, lo hago por amor a la camiseta, porque también algún día tuve una banda de rock, una banda de metal, tuve algunas bandas. Yo cantaba bandas. Ahí. Usted cantaba en Furtivo, por supuesto. Entonces, o sea, a lo que voy es que en aquel entonces no había toda la, o mejor dicho, siempre hay esa, una gama inmensa, una diversidad inmensa de bandas. Yo calculo que debe haber unas 1500 bandas por lo menos acá aproximadamente en el país. Más tal, quizás. Y apenas de espacios radiales creo que hay unos 10 que se atrevan a difundir música. Uh-huh. Entonces, por ahí va la cosa. Yo me voy del lado del que menos hay. O sea, para hacer una propuesta radial en la cual podemos ayudar a las bandas. Sí, es verdad lo que dices. Yo hasta hace la semana anterior pensaba que no era así. Pensaba que en realidad había mucha gente que se estaba enterando ya de la música, que habían crecido los espacios. Sin embargo, creo que a donde todavía no se llega, o lo que todavía no crece, es esa oportunidad de la gente de darse a conocer, de darse la oportunidad de conocer otra música, otras realidades. Creo que en realidad sí, no sucede como yo pensaba. Todavía no está la gente acostumbrada a muchas cosas. Y en realidad eso es lo bonito, de que se den espacios como estos para, de alguna forma, como que a esa gente que le gusta toda esta música que nosotros publicamos acá, se dé también un momento de distracción y un momento, qué bueno que pueda incluso participar, un momento de participación sería muy bueno también. Claro. Por ejemplo, vea, ahorita ya estamos recibiendo los saludos aquí en el Face. Ve, qué bacán. Por ejemplo, saludamos a Guille Suárez, el bajista de Indigno. Ve. Escucharemos nuevo material de la banda. Bacano. Ya estuvieron invitados por acá en el Alborada la semana pasada y yo les ofrecí que hoy voy a poner música de Indigno. Bacanzazo. Y lo va a cumplir. También saludamos a Pablo David Pinta, este es el guitarrista de Rotten Company. Por cierto, hoy me dieron una buena noticia, brother. A ver. Hoy me anunciaron, bueno, no sé si es que será ya realmente ya una realidad así concreta, bacanísima, completa. Ajá. Me dijeron que vaya a las audiciones para Bataquero de Rotten Company. ¿Ve? Entonces, ¡qué elegancia! Un saludo para los panas, siempre ponemos acá su música y pues se les estima mucho al Frank. Para uno que no les conoce, ¿qué hacen los Rotten Company? Group Metal. ¿Group? Sí, ya te voy a poner un poquito. Sí, ya te voy a poner. Voy a poner un nuevo tema que nunca ha sonado aquí en el programa. Ya. Entonces, continuamos con los saludos también para David Real, de guitarrista de Tempestad. También está David Stinger y el Gabo, son músicos de Extinga. La semana pasada se presentaron aquí en el Rock en el Ágora. ¿Ya? Según las fotos, estuvo espectacular la tocar. Ya, una vez. Bacán. Chéverazo, pana. Felicitaciones y sigan adelante. Esa es la idea. Así que a la gente solo queda decirles que esta es la política del programa: difundir y apoyar a las bandas. Allá sabrán ustedes si es que sabrán comprender, si es que se unen o no al programa, si es que apoyan o no, pues es cuestión de ustedes, nada más. Es facilito. Simplemente pueden cambiar el día si no les gusta y nada más. Si es que buscan programas más entretenidos, pues sintonicen la FM y ya, pues hay o vean algún programa basura de televisión, ¿cachai? Es facilito, ¿no? Sí, o sea, lo chévere es también que si usted que está escuchando, como decía hace un rato, des esa oportunidad a veces de conocer nuevos espacios, de conocer nuevas realidades, de conocer nueva música. Eso también es importante en la vida. A veces tienes razón cuando dices que hay un montón de cosas en la televisión, en la radio, que saturan. Quizá estos espacios rompen un poquito esa saturación. Así que desatúrese un poco con Aleación Maestra. Escuchemos un tema de la banda ecuatoriana Hemisferi y el tema se llama Despertar. Despertemos juntos, señores. Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Y ahí sonaba el tema Despertar de la banda Hemisphere. Aprovechamos para saludar a Wilson Nazca y a la empresa Orión, que están organizando el concierto de Cabalera Conspirencia. ¡No! Vea, profesor. ¡Qué bacán! Al Wilson Nazca yo lo conozco hace algún tiempo atrás, porque le entrevistamos alguna vez en los programas que teníamos cuando tocaba, era baterista de Roma Santa. Ajá. Ahí le conocimos. ¡Qué bacán! Ellos les traen a Cabalera. Sí, ellos les traen a Cabalera Conspirencia. ¿Me permite contar la anécdota de Cabalera Conspirencia? Cuente. Al público, así, claro, ya cuente, estamos cuente. Aquí los dos involucrados. Resulta que cuando yo hacía radio y el Daniel también éramos compañeros de trabajo, alguna vez me dijo, brother, escúchate esta banda. Era Cabalera Conspirencia. Y claro, yo escuché en ese momento, me llamó la atención algo, pero más me llamó la atención cuando ya me contó, me dijo, brother, esta banda son los fundadores de Sepultura prácticamente, son los hermanos Cabalera, y me contó toda la historia el Daniel. Y me dijo, el día en que vengan, yo tengo que estar ahí, así. Uh-huh. Dijo, y como sea, tengo que estar ahí porque esta banda sí es demasiado. Claro. Eso les estoy contando de hace unos casi 5 años atrás. Ajá. Que en realidad no pasaba mucho en conciertos aquí en Quito. No es que venía Metallica, no venían así. Pero ahora, vea, se hizo realidad. Y usted va a estar ahí, amigo. Sí, pues, por supuesto. Entonces a la gente le comunicamos que este próximo viernes 19 de septiembre, a las 20 horas en la Plaza Belmonte, con el costo único de $45, los hermanos Cabalera, los fundadores de Sepultura, la banda pionera del metal sudamericano, estarán por primera vez acá en el Ecuador, brindando un brutal concierto. Ahí va a sacar libre todo usted, amigo. Claro, claro, por supuesto, ahí voy con todo, ahí vamos con todo. Qué bacán, esa es, así que uh-huh. vaya, que a toda esa gente que le gusta cabecear, vea, en realidad, verle a Cabalera Conspirencia va a ser una experiencia irrepetible. Si así dicen que en realidad son esos padres del rock latinoamericano, vea, no se puede perder ese concierto. Ajá, y en este momento suena de fondo el tema Territorio. Lo pongo a propósito de todo lo que está pasando en Palestina, ¿no? Uh-huh. Y el bombardeo es por parte de Israel, es un verdadero genocidio atroz, despreciable desde todo punto de vista, porque es una injusticia. Los de Israel están exigiendo que jamás se desarmen, cuando Israel son los que tienen todas las armas posibles, arsenal inmenso. O sea, es una estupidez. Ajá. Yo me pregunto, ¿en serio somos la especie superior? Ajá. ¿En serio somos la raza superior? Ahí me surge a mí también otra pregunta. Es como que de verdad, realmente los gobiernos nos representan a nosotros, porque por ejemplo veo así un montón de gente que dice, ¿y qué espera Ecuador para ya, o sea, emitir un informe, un comentario ya algo serio, ¿no? A la comunidad internacional. Algunos países de Latinoamérica han retirado incluso a sus embajadores de Israel, que ha sido ya una muestra de respaldo a Palestina. Y claro, y la gente dice, ¿y Ecuador qué será? ¿Qué pasará? De alguna forma, ahí también cae este tema de si me siento o no representado con quienes están en el poder, ¿no? Siempre va a haber ese discurso y esa ruptura permanente del poder, y cuando sucede esto se hace mucho más evidente. Cristian, el problema, según sé, o no estoy tan seguro del dato, pero creo que Heinz Meller es el embajador de nosotros allá en Israel. Wow. Entonces es medio difícil que el man rompa relaciones con el país ese. Yo me acuerdo de cuando el señor Meller era presidente del Congreso. ¡Qué miedo! ¡Qué terrorífico! Bueno. Oye, y hablando de cosas terroríficas, ayer 6 de agosto y el sábado 9 que viene, se cumplen 69 años de las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima. ¡Qué locura! Entonces, con todo este contexto, pues vamos a escuchar el tema de Sepultura, War for Territory. Esto es Aleación Maestra. War for territory. peleando. Aleación Maestra, ando escuchando. Puro rock, harto metal. Y ahí sonaba Territorio de Sepultura, recordándoles e invitándoles a la gente a que este viernes 19 de septiembre asistan al brutal concierto de Cabalera Conspiracy. $45, entrada única en la Plaza Belmonte, 8 de la noche. Viernes 19 de septiembre, otra vez Cabalera acá. Conciertazo, qué bestia, qué bacán. Esa es la actitud, qué bueno que vayan a rockear. Y que, como decía, le decía hace un rato al Daniel, que vayan a sacarse todo. Porque alguna vez yo llegué a tener el pelo largo, amigo, y cabeceaba. Y es otra cosa, pues. Yo me acuerdo que tenías cresta. O sea, sí, la cresta larga. Claro, pelo largo así no, pero la cresta larga sí tenía. Ah, ya, okay. Y ahí se era ¡fa! Y sentir el cabello en la cara y todo, y ese movimiento es bacán, o sea, full, claro. Bacán, te libera bastante. Hay uno entiende esta de toda la estética y el pelo y todo, y es muy bacán. Cuando lo experimenta uno, ahí lo conoce. Así que... La verdad, o sea, es que yo tengo ahí un trauma generado por mi papá. No. Mi taita me decía, o sea, el man es chapado al antiguo. Ya. Es chapado al antiguo. Ya. O sea, el man me decía simplemente, hombre es pelo corto, mujer pelo largo. Claro. Punto. Y no hay más. Y no hay más. Listo. Hasta ahí llegó. Eso es todo. Oye, quiero saludar un chance a Jairo Pachay, es el guitarrista y cantante de 333. Oye, Jairo. Oye, saludos. Jairo. También le quiero saludar al perrito, ¿no? Al Omar. Omar Zarango, nuestro compañero, nuestro ex compañero de aquí, operador de la radio. Ya. Y al Soluca, que también está escuchándonos. Date, Soluca. Póngase algo de Soluca Pum, ya. Ya, brother. Pues, ya, y la de Municipal Waste también. Ah, sí, por supuesto. Ya. También ahí le vamos a estar promocionando el concierto de Municipal Waste, pero ya próximamente. Ah, ¿se viene Municipal Waste? Claro, claro. ¿Ve? El 15 de septiembre. ¡Ah! El 15 de septiembre viene acá Municipal Waste. Supongas, ese sí fuera un concierto que me fuera. A mí es me bandota. Gusta. Sí, me bandota. Gusta mucho Municipal Waste. Es bandota. Muy bueno. Súper rápido los manes. Oye, voy a poner algo de Rotten Company, ¿ya? Que les había saludado a los brothers, y pues, ya. Y aquí le tenemos al posible futuro baterista de Rotten Company. O sea, verás, ya fui bataqueado de los manes. Ya. Hace, en el 2011 a 2012 fui baterista de ellos. Ya. Pero por situaciones personales de ahí me abrí. Ajá. Y ya, pues, o sea, a veces las cosas... vuelven a su origen. El mundo es un espiral, pues, amigos. Siempre nos reencontramos. Qué bacán. Esa es la actitud. Vamos a escuchar, pues, a ver cómo es que le hacía usted a la batería en Rotten Company. Ajá. Y lo que vamos a escuchar es un nuevo tema de la banda esta Rotten Company. El tema se llama Animals. Y es de su nuevo EP, Demons Are Driving Us. Vamos ahí. Bye. Waiting for something that never will come. Oh! el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. 20:45, escuchábamos el tema La embriaguez del poder, el nuevo tema de Indigno, estará en su nuevo disco, justamente de ese mismo nombre, chévere, buen material, felicitaciones y sigan adelante, saludos para el Guille. Oye, también aprovecho para saludar ahorita a... Diana Carolina, a la Carito, ¿no? Ve, hola, hola, Carito, bacán que nos estés escuchando. Matices de Débora. Sí, los martes escuchen de 9 a 10 los Matices de Débora. Está buenazo con la Carito, la Steffi y la Pussy. La música de esas. Bacana, saludos a la Pussy también ahí, ojalá escuche. Ella también sí le hace el rock, creo, ¿no? Claro, ella es cantante de una banda de blues. Ve, ve a eso. Voy a tratar de invitarla aquí para que vean que aquí hacemos de todo tipo de qué cosas. Qué bacán, qué bacán. Sí, también saludos al Pato Harp Recalde, que es el que toca la armónica. ¿Ya? En esa banda. Ve. No me acuerdo el nombre muy bien, creo que es Crónica Roja. Sí, Crónica Roja se llama. Es sí, eso. Está muy bien. También saludo al Chalo Pilco, que es cantante de Rotten Company, que ahorita se conectó justo en la parte final del tema de Rotten Company. Pero bacano, saludos. Sigo esperando mi demo autografiado, brother. Ve, hasta ahora no le entregan el demo. Hable ¿Cómo, serio. ¿Cómo es posible? Hable serio. No, pero ya todo bien, ya yo me hago cargo de esa nota. Yo mismo también voy a autografiar ese demo próximamente. Bacán, sí, ok. También saludos para la flaquita, la Andrea Morales, que estaba por acá. Ah, ya llegó a la casa. Sí, sí, yo creo que llegó a la casa. Yeah. Saludos también, chévere, se le quiere a la flaca por acá. Y ya, ahora sí vamos con algo de Municipal Waste. De una, esta banda me hizo cachar un amigo hace unos 5 años atrás, cuando estaba estudiando en la U. Ahí me dijo, brother, cáchate esta banda. En ese entonces yo andaba en el vuelo del punk. Pero me gustó full esta banda. Así que a los que les gusta esto de el rápido, el rock rápido, Date, Municipal Way. Ajá, 15 de septiembre, Quito. Ahí fue, así nomás es un solo dolor. Eso es Municipal Way. Eso sí fue, ¿qué pasó? No me explico. Aguanta, déjame poner una cortina por acá. Son las, faltan un poquito menos de los 15 minutos para que sean las 9 de la noche. Si usted quiere comunicarse aquí a Aleación Maestra, puede hacerlo al 2220-966, 2220-966, o en la página también les encuentran como Aleación Maestra. ¡Qué bacán! ¡Qué bueno, amigo! Muchísimas gracias por haberme invitado hoy día. Es muy bonito poder compartir los micrófonos con los demás amigos del Noctámbulo Cultural. Y vea, uno por andar interesado en otros sonidos, ha crecido full la escena nacional del rock, amigo. Ahorita, en lo que vamos 45 minutos de programa, que usted ha puesto un montón de música, me doy cuenta que sigue saliendo, y ahora incluso noto una mejor producción en la música, en la cuestión técnica. En la calidad. En la calidad, ajá. En la técnica musical. Sí, me llama mucho la atención, porque hace unos 8 años atrás era totalmente distinto, era un poco más casero, dijéramos, la situación. Qué bueno que vaya creciendo más la escena, esa es a la gente rockera, qué bacán. Ahora sí. Y sí, estoy escuchando de fondo, estoy probando al tema porque creo que era cuestión del audio. Ah, ya. Más no una cosa técnica. Uh-huh. Entonces quiero a veces que se termine la canción para repetirla otra vez para todos ustedes. Todas y todos ustedes. Qué Pero bien. Bueno, hasta mientras de... ¿Qué les iba a decir? Yo recordarles que son los 70 años de la Casa de la Cultura. Y estamos, vea, aquí de plácemes, de fiesta. Venga nomás, visite la Casa de la Cultura. Hay un montón de actividades. Entre ellas, por ejemplo, ayer me fui, vea, al cine ecuatoriano, el ciclo de cine ecuatoriano, que se va hasta el 10 de este mes. Pusieron ayer El Pescador, ¿no es cierto? No, ayer fue Sin Otoño, Sin Primavera. Ay, una balada punk. Oh, claro, bien, pues, bien. Claro, había que ir a ver. Ya había visto, pero en todo caso fui a ver. Yo tengo que ver esa película. Es buena, amigo, vea, siempre es bueno ver cine nacional. Y se repletó la sala, así que qué bueno que la gente esté viniendo. Visite la Casa de la Cultura, ahora ya están habiendo algunos cambios. Ojalá que todo, y eso incluye todo lo que está sucediendo en la Casa de la Cultura, sea para bien. Ojalá que sí, ojalá que así sea, todos confiamos en eso. Entonces, venga, además, 70 años de la Casa de la Cultura. Usted, Daniel, tiene la agenda completa que ya le voy a ir contando ahí. Sí, de hecho, iba justamente pues ya con el día de mañana, ¿no? Viernes 8 a las 11 de la mañana, una biblioteca viva, visitas guiadas, lecturas y arte en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. A la misma hora hay un conversatorio en la casa multiplicadora del pensamiento ecuatoriano. Exponentes de la Flaxo. Bueno, aquí también hay errores de tipografía. De impresión, van aquí, sí. No. No es mi lectura. No soy como el Tim Delgado. Yo leo un poquito mejor. Hoy leí un artículo muy interesante con respecto a lo del Tim Delgado. Y es verdad, vea. A veces más culpa tienen quienes lo pusieron ahí que él mismo. Sí. Él en sí mismo termina siendo víctima de todo lo que sucede a su alrededor. Y creo que eso responde a un sistema mucho más grande que todos creo que estamos muy conscientes de qué es o quién es. Y eso, solo no se burlen así de la gente. Y eso va para todo el mundo, cacha. Para todo el mundo. Incluso para mí. No, usted sí, dele. Es que usted dice que hay errores de impresión ahí, pues ya no es culpa. Sí, porque... Y es que la verdad es así, o sea... Así que cualquier... Fe de ratas, amigo. Fe de ratas de parte de la radio de la casa. Si es que encuentra usted errores en la agenda de la Casa de la Cultura, suele pasar. Ajá. En ya. Las mejores familias pasa. Continuando con la información. A ver, dele. El 16... Y ahora esa fue falla mía, por ejemplo. Es porque, disculparán, es porque de chiquito comí mucho limón con sal. Claro. A las 4 de la tarde, en el portón de la Casa de la Cultura. ¿Ya? La convergencia intercultural de música, teatro y danza. Ajá. En el ingreso de la casona. ¿Eh? Eso es por el 6 de diciembre. Limón a las 4 de la tarde. A las 5, muestra de cine ecuatoriano. El pescador se exhibe mañana. Mañana, Mañana, sí. Así que vaya al que le quiera ver. Sebastián Cordero. Aquel que quiera ver la película. Esa es muy buena, muy buena. Así que recomendada, sí, el pescador. Vaya. Simpática, vaya, la película. Sí. Yo sí me la he visto. Chévere. A la misma hora, a las 5 de la tarde, el Festival Literario Sayapi. Conversatorios entre escritores y críticos. Acercamiento a la obra literaria y la crítica a los lectores. Escritores invitados: Abdón Uvidia, Lucrecia Maldonado. Críticos invitados: Victoria Cepeda, Raúl Serrano, en la sala Víctor Mideros. ¿Ya? Chévere. A los ya. Que les gusta la lectura. Ahora sí, escuchemos entero el tema de Municipal Waste. Vamos ahí, ahora sí, vea, para que vaya. Esto sí es para darse como degenerado. ¡Date! Municipal Waste. Escuchando Aleación Maestra. Suena material de Niroda, el tema No Option. Esto es Aleación Maestra.

Comenzábamos con fuerza esta segunda hora de Aleación Maestra, el tema de Chancro Duro. No le voy a decir cómo se llama porque ya todos escucharon como lo que decían. Saludos para el Cricri. Ve, amigo Cricri, saludos para usted. Qué bacán que también se dé la oportunidad de escuchar los nuevos sonidos del rock. Oye, yo me acuerdo del Cricri en el Radical Show, pan. Claro, pues. En la luna, brother. Saludos, pana, Cristian Reyes. Qué maestro, iba a decir otra palabra, pero qué maestro. Maestro. yo era radioescucha, pues, de algunas de las producciones que hacía él, porque ha hecho un montón de producciones radiofónicas, Don Cricri. Por cierto, que estábamos hablando del taller, amigo. Él va a estar de tallerista también. Bien, en el Sinestesia. A él le toca el tema de lo que es su especialidad en la actualidad, que es la radio online. Así que él como director y comunicador de Ultramotora.com va a venir aquí a dar el taller. Ahí en el Sinestesia va a compartir también con la gente que está tomando el taller. Chévere. Y le recordamos a toda la gente que todavía sigue en sintonía que están en Aleación Maestra por la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Uh-huh. Nos pueden sintonizar manualmente en el 940 AM o si no digitalmente en www.casadelacultura.gov.es. En la esquina superior derecha hay un link que dice Radio CCE. Denle clic a ese link uh-huh. y se unirán a esta gran propuesta de radio que hacemos por acá, o que tratamos de hacer. Y muy pronto espere también la propuesta del Noctámbulo Cultural en la realidad virtual, ojalá les guste. En todo caso, ya empezará por ahí a rodar algunas imágenes de lo que significa esta franja de programas del Noctámbulo Cultural. Saludos a toda la gente que hace esta franja y esta noche compartiendo Aleación Maestra. Yo sigo impresionado, amigo, porque en realidad bastante música que usted pone y de todo lo que he escuchado, para mí todo es nuevo. Y qué bueno que me llevé una gran sorpresa porque está full bacán. Es muy buena producción musical y de todo eso estamos hechos aquí en el Ecuador. Todo eso es música nacional, señores. Eso es, sí, señor, parte de la cotidianidad. Eso es lo que alguna vez le discutía yo a una colega en la anterior radio en la que trabajaba. Uh-huh. Porque ella me decía, no, eso no es música nacional. Uh-huh. Y yo decía, no, es música nacional porque está hecha acá. Y punto, lo sabes. Correcto. No hay otro. Exacto. Es así. No hay a dónde hacerse. No exige mayor análisis. Pero qué bacán. Y lo bueno de eso es que lo bueno de reconocerlo así como tal es también darle su espacio. Creo que por ahí surge esa conflictividad de no reconocer a la música como nacional o no, porque el reconocerla ya significa que tiene su espacio dentro de todo este espectro musical que tenemos acá. Aquí en la Casa de la Cultura, por ejemplo, se ha reconocido ese espacio, y fue el concierto de rock que usted ya mencionó, que había estado una bestia. Han sido algunas otras cosas también que han pasado aquí en la Casa de la Cultura con respecto al rock, y eso es muy bueno. Aquí se comparte de todo, y eso es también chévere en los 70 años, así que vengan más, visiten la CCE. Uh-huh. Vamos con algo de música nacional. Esto se llama Murder, o se llama Soul of Misery de Murder. Don't be afraid to burn the world for the ring. Don't be afraid to burn the world. suena Murder y el tema Soul of Misery. Esto formará parte del nuevo trabajo de esta gran banda quiteña. Oiga, amigo, de todo lo que ha puesto hoy, ¿a cuántas bandas ha traído usted ya acá? A ver, voy a enumerar. Dígale, dígale. Parca fue la primera banda que con la que iniciamos el programa. Ya. En el estreno del programa estuvo Parca. Uh-huh. Ah, por cierto, saludos para el Castro. Y está ya programada una entrevista con la Ratonera Records. Ah, ya. Que son los que le apoyan a seis bandas. Tiene un compilado, vea. Sí, ¿ves? Sacaron hace un año, creo que sacaron. No, hace poco. Últimamente nomás. Ah, ya. Y incluso van a hacer una gira. Qué entonces, bacán. Chévere por el cómo se están gestionando las cosas por ahí. Sí, de la Ratonera Records, yo recuerdo que es por allá por el cementerio de San Diego, más abajo. ¿Cómo se llama ese barrio? Creo que sí. Sí, por Conocoto, ya se han de haber cambiado. Yo claro, conocí una Ratonera Records que era por allá. Sí, seguramente. O sea, lo importante es que se mantenga ahí el trabajo. Qué bacán. No importa el lugar, sino que se siga con la labor. Qué bueno. Ajá. Entonces empezó con la Parca. Ajá, con la Parca. Luego vino Rotten Company. Ya. Vino Indigno y Niroda, que hacían un festival en aquel entonces, en diciembre. Ajá. En enero estuvo El Dolor, saludos para el Cuenca. Ya. Lamentablemente esa banda ya no está. Ya. Ya se separaron. Y a ver, luego vino Inside the Fire, que es una banda de hardcore. Uh-huh. Chévere por ahí, bacano. Qué bacán. Ya, Inside the Fire, luego vino también Emisery con el Wilson Nazca. Ya, que usted ya sonó hace un ratito. El saludito. Luego vino Chancro Duro y Murder. ¿Ves? Justo hicimos un programa romántico por el 14 de febrero, me acuerdo clarito. Ya, y vino Chancro Duro. La banda más romántica de Quito. ¡Qué locura! Cacha esa. Y después, a ver, ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí. También vinieron la gente de Acaco Records. Ya. Que son de una discográfica que apoya al movimiento Brutal Death Metal. Uh-huh. También vino Priorato, ya va a sonar Priorato. Bacán. Tempestad. Vino Silencio Perpetuo, que es una banda de heavy metal. Uh-huh. Ya van 13, cacho. ¿Ve? Yo, el programa anterior que también le... Curare también estuvo aquí. Extinguir. Y ya. Colapso, pan. ¿Ve? Ah, sí, Colapso también estuve. Sí. O sea, hasta el momento hemos invitado a... y la semana pasada... Ah, eso le iba a decir. Vinieron tres bandas. Claro. Vinieron para promocionar el, ¿cómo se llama? El Undershake. Vino el pana Omar de Signs of Neptis. Y también vinieron los brothers de... Dead Fate, ajá. De Colombia, bueno, son colombianos, pero trabajan en Miami. Uh-huh. Y también vinieron los chicos de la banda With Blood Before Sunrise. Ajá, ahí está. Sí. Entonces, tres bandas de una sola. Vea, o sea, más o menos son como unas 20, 21 bandas que han venido por acá. Qué buenazo, amigo. Vea, entonces eso demuestra de que este es un espacio chévere. Si usted, como siempre le escucho decir al Daniel, si usted tiene una banda, tiene un grupo que quiera promocionarlo, comuníquese en Aleación Maestra, porque en realidad este espacio está muy bueno, ha iniciado con fuerza y sigue, cada vez va subiendo su nivel también, y es muy buenazo eso, amigo, porque gracias. Yo le he ido viendo así como que desde que empezó hasta ahora. Uh-huh. Y qué bacán, amigo, es realmente emocionante de que se vayan haciendo buenos espacios como este. Y es chévere, pana, chévere. Muchas gracias. Yo también te agradezco a vos y créeme, te admiro bastante porque gracias, porque tú tienes una facilidad de palabra increíble. El labioso, le dicen. Bueno, o sea, los comunicadores debemos ser labiosos, loco, o sea, no hay de otra manera. Pero, o sea, ustedes más. Todo bien. Muchas gracias, sí, sí. O sea, aquí hacemos lo posible. Yo, la verdad es que yo siempre he dicho, en interno, e incluso que mi fuerte no es la locución. La parte de la producción, la operación técnica, ese sí es mi fuerte. Uh-huh. Yo le entro con full ganas. A la locución, yo le entro así, hago mi esfuerzo y a veces también cometo mis errores, la gente se dará cuenta, pero todo bien. O sea, pero... lo idóneo es que la gente sepa comprender que uh-huh. esta propuesta es con una convicción. O sea, correcto. Lo hacemos muy por convicción. Ajá, lo hacemos por convicción y pues ya, o sea, ese es el esfuerzo que hacemos por acá, por apoyar y difundir a las bandas y de rock y metal. Así que ya sabes, si es que usted tiene su banda de rock, de metal, venga nomás, comuníquese en el Facebook con Aleación Maestra. ¿Sabe a quién quisiera yo que les tenga aquí, amigo? ¿A quién? A los Ente. ¿Sí o qué? Hijo de 30. Sería bacán, ¿no es cierto? De una. Hay que negociarle con Don Igor y Casa. Veamos. Todo el combo. Veamos si es que resulta. Ojalá les pueda tener a los Dentes, amigo. Esa banda también me gusta mucho y alguna vez pogué con los Dentes. Una vez en mi vida. Algunas veces. Oye, y también, vamos con ahorita... Más música. Con más música. De una, a ver, ¿qué tenemos? Saludos para el Caluco. Vamos a poner la banda del Priorato. Estuvo por acá también. Y él tiene el estudio de grabación sonido externo allá en Carcelén. Ya. Y pues ahí vamos con un doble. Vamos con Priorato y Tempestad. De una. Vaya ahí, amigo Caluco. Leave my life, leave my love. Escuchábamos el tema, ¿cómo se llama? Face the Real Enemy de Tempestad, y ahí pues ahí está todo chévere. Son las 20 horas con 25 minutos y seguimos en Aleación Maestra. Y hace un rato escuchábamos Priorato también, era el doblete escuchamos en Aleación Maestra. He escuchado un montón de música esta noche, amigo, qué bacán, qué bueno que sigan las bandas haciendo música. Y tiene que cruzarme pues toda esa música, yo que no cacho mucho del rock, para ver si ya me embalo también a los años otra vez. Todo tengo aquí invitado. Oye, el Cricri dice que los alumnos deben preparar los cuadernos para ¿ya? el taller. Sí, porque a mí me dijo, por cierto, ahora sí ya está, hoy le mando la fecha y todo, amigos, los requerimientos, ya, perdónenme, ya, hoy noche le envío ese archivo que me pidió, ya les voy a decir a los del taller entonces que traigan papel y lápiz, porque dijo que iba a preparar un discurso trascendente el amigo Cricri, así que se viene con todo el director de Ultramotora al taller Sinestesia, qué buenazo, bacán amigo, esa es la actitud. Bien. Sigamos con más música. De una, amigo. En esta última media hora ya, pues, o estos últimos momentos ya del programa, vamos con, ahorita les propongo algo de Colapso. Ya. También estuvo por acá, saludos para el Diego, y decir que ellos están trabajando ya, preparando el nuevo trabajo de Colapso. Uh-huh. Y no lo tenemos y ya estamos en contacto con él para que nos cruce enseguida. Bacán, sí. Apenas salga. Yo de ellos me acuerdo en el Quito Fest 2011, puede ser, 2010. 2012 fue. 2012, ¿seguro? No, 2011. 2011, sí, 2011. Quito Fest 2011 que tocaron ahí en el Ichimbía. Una bestia. Qué bestia, qué bandota, qué bien. Qué mosh que hubo, en realidad se veía el polvo así de la gente. Creo que, ahí me acuerdo que le dije a la persona con quien estaba, le dije, ve, esta banda es ya nivel, another level, ya, Colapso. Qué buena banda. Una bandota. Escuchemos pues entonces algo de Colapso. Esto es Aleación Maestra y ustedes nos ubican en el Facebook como Aleación Maestra. Ajá, y el tema que suena es Carne para las Fieras. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Saludos para la Calix, que ahí nos dice que le den like al fanpage. Ajá. Date tu like. En el Facebook ahí nos pueden encontrar como Aleación Maestra y chévere. Apoyen la moción. Escuchábamos hace un rato Colapso desde Quito, Ecuador. Y recordarle a la gente que nos puede escuchar en todo el mundo a través de www.casalacultura.gov.es. Le da clic a Radio CCE y ahí nos puede escuchar en vivo. Y en directo, no sé, porque sí ha de haber un poco de retraso en otros lados del mundo. Por ejemplo, si usted va por Tailandia, sí ha de haber algún retraso. En todo caso, así puede ubicarnos a nosotros. Y estábamos conversando hace un rato. Antes de eso quería conversarle, comentarle algo, amigo Daniel. El Antonio, uno de los chicos que está tomando el taller, dice que en estos tiempos en que todo nos venden desde lo visual, desde la imagen, y que todo nos induce al marketing y al consumo, hacer radio en estos tiempos es un acto de rebeldía, dice él. O sea, se puede considerar incluso un acto de rebeldía hacer radio, porque la radio induce precisamente a eso, a crear sentidos, a crear formas y a crear escenarios. Y hacer radio como la que estamos haciendo nosotros. Hacer radio, sí, porque hay un montón de formas de hacer radio, y hay estas formas que van surgiendo así en el camino, son bastante interesantes, como por ejemplo esta propuesta de Lesión Maestra, porque nacen desde, como decía, es una palabra que hemos repetido toda la noche, convicción. Nace desde la convicción. Y con la convicción del caso les voy a contar la agenda cultural del sábado. ¿Qué pasa el sábado 8 de agosto? El sábado 9, amigo. Sábado 9. Sábado 9 de agosto empiezan las jornadas desde las 9 de la mañana. Va a haber el Festival Internacional de Arte Contemporáneo y Interventores de Metáfora en las instalaciones de videoarte, música, danza y performance. Esto va a ser en la plataforma sobre el fondo editorial. A la gente que ha venido a la Casa de la Cultura, en realidad sí, ahí está un gusanito, ahí va a ser. Y tiene razón, amigo. A mí también me pasa. No sé si es del texto o qué será, pero no. Sí me pasa también trabarme un poco. Igual, a la misma hora, 9 de la mañana, tercera Feria de Arte y Artesanía Urbana. Esto va a ser en el Parqueadero y Bordes Internos del Teatro Prometeo y Área de la Mujer durante todo el día. A la gente que le guste el cine, puede venir con Sábados de Cine para la Familia. Esto va a ser en el Museo de Arte Colonial en Cuenca y Mejía. Concierto de homenaje a la Casa de la Cultura también va a haber de parte de la Camerata. Esto va a ser transmitido por la Radio Pública Casa de la Cultura a las 940 AM. Esto va a ser a las 10 de la mañana el sábado. También a las 10 de la mañana, música y danza por los 70 años de la casa. A las 11, exposición colectiva de pintura, niños jóvenes de los talleres permanentes de dibujo y pintura del Área de la Mujer. A las 11, igual, primer encuentro de magia infantil. Vea, a la gente que le gusta la magia, a la gente que tiene su as bajo la manga, Latitud Magia para niños y niñas, esto en la sala de artes escénicas El Triciclo, en el edificio de Los Espejos, segundo piso, subiendo a mano derecha de la sala de Metro Aguilera Malta, al fondo. Vea, qué buena explicación. Así toca poner en todo. Claro. No solo en esto. En todo toca poner. Sábados bien masticadito. Bien masticadito. Sábados y domingos, valor $10, $5 los niños. Y cerramos a las 11 de la mañana para luego volver a contarles qué va a haber en la tarde. Cine para niños, inauguración del Festival Infantil y Juvenil Chulpi Cine 2014. En la Cinemateca y Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Esto es del 9 de agosto a las 11 de la mañana, aquí en la Casa de la Cultura. Y el domingo 10. Que sería, oye, ¿cuántos años se cumplen de la gesta? A ver, sería. No, de la masacre sería, porque el 2, perdón, el 10 de agosto es el primer grito de la independencia. Ajá. Y el 2 de agosto es la masacre. La masacre, así. Ajá. Es. 10 de agosto de 1809. De 1809 al 2009 serían 205 años. Ve, 205 años de. 205 años. Del primer grito de que esta ciudad dijo, vea, mi brother, sí podemos ser libres. Y por algo somos Quito Luz de América. Ve, por algo nos conocían. Nos conocen aquí. Lee, ¿qué va a pasar el ¿cómo se llama? El domingo 10 de agosto. El domingo 10 de agosto a las 11 de la mañana, Teatro La Tía Clara y el Misterio de los Helados de Paila, grupo Saltimbanquis. Esto va a ser en la extensión Chimba Calle de la Casa de la Cultura. Es ahí por las rieles del tren en Chimbacalle, así que vaya nomás. Muy buena esta propuesta. Y la muestra de cine ecuatoriano, vea lo que estábamos comentando. A las 5 de la tarde el domingo se va a transmitir la película El Facilitador de Víctor Arregui en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Esto es gratis por si acaso, no es que tiene algún valor, venga nomás. Y cierra el ciclo de cine ecuatoriano con Tinta Sangre de Mateo Herrera a las 6:30 el domingo 10 de agosto. Vea, así cara, que venga desde la tardecita y se quede hasta la noche en el cine. También hay el Domingo de Casa Abierta, ¿verdad? Domingos de Casa Abierta también, con la participación de algunos grupos musicales, entre ellos del grupo Huancara de Chile, ¿verdad? Eso va a ser en el Ágora, por ejemplo. Chévere, ese es un evento gratuito y familiar. Invitados todos y todas a que se hagan parte de este festejo por los 70 años de la Casa de la Cultura. Y acá en la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, les proponemos escuchar a la banda Extinguer. Antes de eso, quiero mandar un saludo al Pancho, es el esposo de la Carito. Ya. Hola, amigo Pancho. Simón, el Pancho es mi vecina, pues. Ya. El man fue mi vecina toda la infancia, ¿no? Sí. Y un día que yo vine en mis primeros días acá en la Casa de la Cultura, haciendo controles para el Papayal, uh-huh. Estaba la Carito locutando y se aparece Pancho. Yo decía, ¿qué haces aquí? Y así, soy marido de la locutora. ¿Ya? Ah, ya, entonces ahí fue un gusto. El man me va a conectar aquí con la parte del diseño gráfico. ¡Qué bacán! Esa es me va a dar sus múltiples conocimientos para que yo pueda ejercer la labor del diseño en el programa. ¡Qué bacán! O sea que se viene nueva imagen de la Aleación Maestro. Sí, porque ya hubo esa situación que pasó, entonces. Ajá. Qué todo, bacán. Uno mismo aquí mismo como siempre, con el pecho a las balas y en los controles, en la locución, en la producción, en los contactos con las bandas, en todo, porque esa es la labor, pues, loco. Eso es hacer radio también. Qué bacán. Esa es la actitud, amigo. Entonces, escuchemos, pues, esto es Extinguer. ¿Desde dónde? Desde acá, loco. Vamos ahí. Saludos al Gabo Jiménez. Maestra. 21:41, ya estamos en la parte final del programa de Aleación Maestra. Para mí ha sido un gusto realmente compartir los micrófonos con Cristian. Chévere, pana, qué bacano, loco. Gracias, o sea, amigo. Se aprende mucho de usted. Se aprende en la parte de la adicción. Ojalá, de la adicción, no, dice. No, de la adicción. Se aprende de usted de la adicción, dice. No, yo también muy emocionado de haber estado aquí en Aleación Maestra. Esta noche fue un Aleación Polución. Qué bacán, vea, qué chévere. Escuche de pasito toda la franja del Noctámbulo Cultural los días lunes con Desfase Insomne, ahí le escucha al Camilo, al Esteban. Los días martes está el Papayal Musical, de todo un poco de la música. Luego estará los martes mismo los Matices de Débora con la Carito, la Pussy y la Steffi. Los miércoles estamos nosotros con el amigo César, Polución Sonora. Los jueves, Aleación Maestra. Es que hay que hacerlo así, pues, amigo. Con la voz del Josvani. Claro, con la voz del Josvani. Y el viernes está Alborada Rock, ahí también para que disfruten mucho más del rock y metal nacional y de todo lo que se hace en el mundo. Ajá, y nada más, pues, de parte de nosotros, ¿no? Simplemente invitarles para que sigan en sintonía de la Radio Casa de la Cultura, 9:40 AM, o si no a nivel mundial en www.casadelacultura.gov.es. El próximo jueves desde las 20 horas más de Aleación Maestra. Les dejamos con el tema 400 de Aleación Maestra. ¡Qué bacán! ¡Qué bestia! Es que el Daniel va haciendo la lista de canción en canción que va poniendo. Eso a mí me parece muy bacán, porque tiene el registro de todo lo que ha sonado desde el primer programa de Aleación Maestra. Así que hoy se cumplen 400 canciones y usted va a escuchar lo que son 400 sonidos en la radio. Ajá, y este tema es de Descomunal. Cerramos con una banda nacional, como no podría ser, una bandota nacional, Descomunal, y este tema que es En Deuda con el Tiempo. Estamos bandota. Nosotros en deuda con el tiempo en el movimiento rockero ecuatoriano. Yeah. Tenemos una deuda con el tiempo y estamos haciendo todo lo posible por pagar esa deuda. Ajá, y seguimos ahí, saldando esta deuda. ¡Vamos ahí, Descomunal! Próximo jueves, ¡chao!